después de todo lo que ya pasó, después de parecer perdidas, esa casa que fue mi guarida, ahora tiene olor a vainilla, esa luz amarilla alumbra una nueva vida. Secretos.